aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando en esta mañana de domingo, domingo 20 de marzo del 2011. Saludamos también en la parte técnica don Fernando Tornero, en los micrófonos Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Me escuchas? ¿Te escucho bien tú a mí? Ah, no, perfecto. Estoy un poquito lejos, pero es que yo estoy lejos. Ajá. Muy bien, con un saludo afectuoso a nuestro querido público. ¿Qué novedades hay por México? Oye, ya mero no llegaba, Jorge, el metrobús en el que venía casi chocaba y no sabes el enfrenón. Lo peor de todo es que ya van 13 accidentes en menos de un mes de estrenado y pues yo no sé qué es lo que se deba hacer, una mayor campaña de difusión para que los automóviles no den la vuelta a la izquierda. Y yo creo que esta falta, ¿no?, de precaución de todos los automovilistas en la ciudad, Jorge. Está tremendo. Era un autobús de esos que se vieron por su camino nada más. Exactamente. Era un metrobús. Sí, de los recién estrenados por Marcelo. Fíjate que yo creo que lo que falta en el Distrito Federal, sí, es hacer una campaña. Y es una campaña que yo creo que no hay la suficiente sensibilidad para hacerla en todo México. Los hombres que se ocupan de gobernar, sí, no toman nunca en cuenta las características espirituales del gobernado. Uh-huh. Es decir, los jueces quieren aplicar la ley y dicen 20,000 faramayas para disculpar su inconsistencia. Los políticos hacen proyectos excepcionales, sí, pero simplemente para rendir culto a su egolatría y a su proclividad para ser reporteros de sí mismos. No sé si me explique. Uh-huh. Y la Ciudad de México, cuando yo voy y la veo, pienso que le pongan las carreteras que le pongan los pasos a desnivel que le pongan, mientras el mexicano en sí no esté programado para tener una conducta bíblica, no dije católica, dije bíblica. Sí. Mientras se odien los unos a los otros, sí, estamos jodidos. No se puede hacer nada. Uh-huh. Sí, tiene razón. En realidad, mientras alguien tenga satisfacción por hacerle mal a otro, sí, eso no es prédica eclesiástica ni es porque es domingo. No, es cierto. Mientras yo pase primero y te friegue, no importa lo que pase. No, yo es que quiero son pasar dos placeres, Betty. ¿Verdad? Sí. Son dos placeres. El placer, la satisfacción de pasar primero, que rinde culto, que satisface el ego. Uh-huh. Y el otro, las ganas de restregar al otro, porque a mí me la hicieron. Ah, sí. Y al haberme la hecho a mí, sí, tengo que depositar en otro aquello que... Pues que traes atravesado y no lo puedes hacer. Que tengo entripado, ¿me entiendes? Sí, es cierto. Y creo que ese sea México. Sí. Creo que ese sea México, es decir... Si yo adelanto 3 metros, no voy a avanzar porque la calle de ahí enfrente está llena. Uh-huh. Ah, sí, pero entorpezco a la señora que viene ahí o le voy a estorbar a alguien. Ah, pues que se jorobe. Yo lo hago. Mientras eso no exista, no hay modo. ¿No se oye? Sí. ¿Está Andrés Manuel? Ah, qué bueno que sea Andrés Manuel. Andrés Manuel va a hablar, entonces está bien. Entonces, Sí, no hay forma, Jorge. No hay forma de que por más, líneas que construyan, más segundos pisos, terceros pisos, si no hay una conducta, pues ya no digamos cívica, pues ya por lo menos de humanidad y de lógica, decir, bueno, si no voy a avanzar, ¿para qué me pongo al brinco con el que está al lado, no? Claro, eso es por probar nada más. Sí. Entonces, ese criterio que existe, que se ve exacerbado en la burocracia provinciana, por ejemplo, en nuestra región, eso que en México se nota, no va a ser posible nada. Sí, no va a ser posible porque porque no se está haciendo una, ¿qué te diría yo?, un convencimiento, una prédica, una... No se está regando en el terreno espiritual de la conversión del hombre. Cierto. Es decir, cuando aquí en este programa, aquí fue cuando comenzamos a decir, no basta la palabra cambio, lo que es necesario es la palabra transformación. Que en buena hora que fue tomada por Andrés Manuel López Obrador y que después la convirtió en, bueno, yo decía metamorfosis, transformación y un país y un criterio alternativo. Eso implica una formación espiritual del mexicano. Mientras eso no ocurra, mientras eso no se tenga, estamos bordando en el vacío, no sé cómo pueda decirse. Sí. Y por eso hay ese problema de que yo no obedezco y me da vale gorro, y si se retrasa no importa, y cualquier cosa es... Y eso también hace que la corrupción y el delito afinen su olfato. Estaba yo viendo todas las maneras que hay de que te roben tu carro, de que entren y digan, perdón, señor, alguien está estorbando, si es tan amable de mover su automóvil, sale y mole, le rompen la cara y se llevan el carro y cosas así. Uy. Entonces, sí, vivimos unas épocas difíciles en las cuales hay que, además de ser muy desconfiado, es decir, si tenemos que ser desconfiados, evidentemente que ya entra el problema de comportarnos de una manera cercana al mal, ¿me entiendes? Sí, es cierto. Para eludir el mal. Muy bien, adelante. Oye, pues hoy hay muchas cosas que comentar, Jorge, desde que es fin de semana largo, desde que renunció o renunciaron al señor Carlos Pascual, y obviamente esto que pues nos afecta también el bombardeo a Libia, porque obviamente pues creo que hay que considerar las condiciones internacionales. Ahora sí que no está el horno para bollos después del sismo en Japón, que obviamente va a tener repercusiones económicas en México. Aunque digan que no, pues ahora está este bombardeo por parte de la OTAN, de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a Libia, que viene pues a hacer más difícil el panorama internacional. Y fíjate, sí, pero quien dice Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, qué bueno que dijeron en primer lugar Estados Unidos. Sí. Porque es un criterio evidentemente estadounidense, evidentemente neoliberal. Ajá. Evidentemente que Francia y la OTAN obedecen y bailan, no al son que le tocan, bailan, pero se confirma, Betty, como si sí fuese ayer, cuando aquí dijimos, y si Obama fuera solamente una estructura exterior, y yo utilicé un término que después me arrepentí, porque tradicionalmente somos respetuosos, pero si Obama nomás estuviera siendo disfrazado, y pues tal parece, ¿verdad? Pues tal parece. No sé, ayer puse en el Twitter que son inmisericordes y terribles. Conmigo, además, son muy gentiles, salvo tres o cuatro que los corto, porque evidentemente se nota que tienen una problemática psicoanalítica mayor que la mía. Entonces, sí, a eso los corto, y cuando empiezan a decir, ¿y tu padre qué hizo, hijo de toda tu madre? ¿Y tú qué has hecho cuando eras joven? Yo no, porque estamos hablando de política, que tiene que ver que yo haya sido lo que haya sido. Sí, de gente que quiere, el que tiene una patología muy fuerte, entonces eso sí. Pero los demás suelen decir las cosas bien. Entonces puse algo que no debería yo haber puesto. Me parece que la frase, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero no hubo uno solo que me desmintiera. ¿Cómo? Cada día Obama se manifiesta de una manera más palpable como una consecuencia de George Bush. Sí. Algo así puse, ¿no? ¿Me entiendes? O sí, hasta ahora Obama no ha hecho nada que no hubiese hecho George Bush. La apreciación es dura, fuerte y contundente, porque si algo vimos en Obama era la expectativa de un cambio mundial que no ha resultado. Las cosas han continuado o igual o pa' peor. Resultó como en México, por la alternancia de partidos. Esperábamos una mejoría y ha sido justamente lo contrario, no sé si me explique. Sí. Entonces, esperábamos, no, porque yo no lo esperaba, pero había mucha gente, hipotéticamente, que esperaba o se logró por medio de convicciones televisivas que el pueblo cambiara de opinión y votase de una manera hipotética entre votar. Y ya. Y entonces Obama resultó, pues. Y no hubo una sola persona que me dijera exagerado, mentiroso, enfermo mental, catastrofista. Y todos los que están, bueno, no todos los que están ahí, pero una muy buena cantidad de los que están en Twitter son gente que hipotéticamente está ligada con el periodismo, con el criterio, con el pensamiento, y ninguno me mentó, ninguna mamá. Y lo que yo había dicho, Obama se comporta como lo hubiera hecho George Bush. Qué bueno que Pascual ya se fue, porque hubiera dicho, no, se está ofendiendo a mi presidente. Porque eso es una ofensa. Visto desde algún punto de vista. Adelante, Betty. Pues está difícil el panorama, Jorge, y pues bueno, ayer hacía declaraciones también Hugo Chávez en relación a esto. No, no por defender a Hugo Chávez, pero es cierto, la mira de Estados Unidos y de muchos países de la OTAN, obviamente, es el petróleo que se genera en Libia, y bien lo sabemos, sí. Sabemos cómo ha actuado Estados Unidos antes, ¿no? Y como dicen por ahí, a río revuelto ganancia de pescadores. Lo que sí podríamos decir un poquito, que el hecho de los héroes, pues, los líderes se pueden volver un héroe o morirse, pero generalmente en nuestro mundo los líderes, los que un día están tocados por el dedo de Dios, o se si no se mueren, desaparecen. Se oculta. Marcos. Sí. Y si no, se vuelven dictadores. Pero el hecho de que... Pero algo les queda de su época de líderes. Les queda un pensamiento. Pero borren esa parte de su pensamiento para dar lugar al dictador que traen dentro. Si tú oyes oír un revolucionario cubano, la primera parte de su proposición es muy hermosa. Es imposible que un mundo viva dominado por una hegemonía o por un poder económico de quien tiene como obsesión el dinero. De un grupo de personas que viven y explotan a pueblos y naciones, sacan sus materias primas, les venden metralletas, y tú dices, qué poca, yo quiero ser de los tuyos. Pero ese que puede ser encumbrado a la categoría de líder o de héroe, cuando llega al poder ahí se queda. Y un líder en esencia tiene que ser una etapa transitoria. Quedan muy bien, pasan a la historia. Pero haz de cuenta tú, de algo que vivimos y que tú lo recuerdas, y yo lo viví así de cerquita. Sí. El doctor Allende. Si el doctor Allende hubiera consolidado a Chile y hubiera quedado en el poder por aclamación brutal de todo un pueblo, si hubiera tenido la suerte de poder gobernar a su pueblo, y no hubiese habido una nación que le forjara un enemigo, que apoyara esa revuelta, si no lo derroca, vamos, si no hubiera existido Pinochet, Allende hipotéticamente podría haberse quedado en el poder y ya no hubiera querido salir. No digo que así tenía que haber pasado, pero pudo. Y ahorita estuviera ya viejito Allende en Chile, gobernando, todos le estuviéramos mentando la madre. No. Por dictador. Sí. Porque Allende habría traicionado a Allende. Es toda una hipótesis. Sí. Es solamente una suposición. ¿Como Fidel Castro o es distinto no, el caso? No, por favor, mi querida Betty, no hagas similitudes. Como quien quieras. Sí. Pero eso no quiere decir, el hecho de que Gaddafi sea un atrabiliario de horca y cuchillo, como traté de hacerlo en el notipoema que voy a leer al ratito, si quería Betty. Sí. El hecho de que sea un desgraciado no le da razón a otro país para decir aquí. Ahorita le voy a entrar ahí porque hay petróleo. Nunca va a decir porque hay petróleo. Ah, no. Va a decir porque amo la democracia en el mundo. Aquí no dicen que es por el petróleo. No, y los hipócritas de Francia, pues toda su vida la han pasado soñando con dominar a África. Son países que tienen como objetivo volver a la época de cuando llegaban a sus colonias con sus esclavos y que un escuadrón de negros se agacharan tres veces extendiendo las manos antes de llegar a llevarles el agua de coco. Sí, es cierto. Entonces entonces se aprovechan esas asociaciones y Plan Kimun dice de dónde caramba salió y les dice sí, vamos a atacar. Es como vender metralletas para combatir la delincuencia, qué bruto. No, pero qué barbaridad. ¿Las metralletas para qué sirven? Pues para más defenderte y matar a los delincuentes. ¿Quiénes? Los hombres de bien. Ah, pues vamos a mandarles metralletas. Ah, pues vamos a invadir Líbano. Oye, pero hay mujeres, niños, árabes, la chingada, que están ahí, que no se pueden defender y tú vas a hacer una carnage, se dice en francés, una carnicería, coño. Ah, no, pero la libertad, la democracia, sí, carajo, tienes tú la posibilidad de hablar. Que no hay una... No vais a mandar a la señora de aquí de México, manda a la señora Rosario Green, que es muy abusada para hablar. Sí, no. Y otro lado que manden otro, y otro, y otro, y otro, a ver, vamos a ver. Y agotar las instancias lingüísticas, no hagan bromas, para que este atrabiliario y extraño personaje de Gaddafi, primero hay una tregua. Y luego de la tregua, haya la convicción de que obviamente tiene 50 años en el poder y eso no es zoológicamente compatible con el mundo actual. Y luego primero que mate, que deje las batazones. Luego que haya una comisión de la honorabilidad mundial, por ejemplo, ahí está La Haya, ahí está San José de Costa Rica, ahí hay muchos lugares decir, oye, ¿cuánto carajos tienes? ¿Cómo vas a tener 250 mil millones de euros? Sí. Fíjate que necesitamos, porque aquí hay un montón de gente de la organización de niños que no tienen que comer, y hay que darle comer a tus hijos. Seguimos. Luego, nuevas leyes. Y así poco a poco, pero primero acabar con la matazón. Y después vemos cómo hacemos para que no haya en el mundo. Pero, es decir, si Gaddafi cae, ¿no crees que gana la democracia? No, no. ¿No crees que gana el honor, la justicia, la paz, la ley? La democracia. No. No, ¿qué va? Gana el empresariado mundial. Sí, sí, sí. Porque tendrás la facilidad de meter la mano. Ahora... Yo en alguna ocasión me di cuenta de que, por ejemplo, ahorita manda un portaavión Estados Unidos y el remero ahí del que va remando ahí en el portaavión que lleva la bitácora va apuntando gasolina, 5 camiones, comida, tanto. Y luego sacan la cuenta de cuánto les costó todo. Sueldos de matones a sueldos, tal, disparador, balas. Y llevan la cuenta de todo lo que gastan en la guerra. Y cuando ganan la guerra, se lo cobran, hijo de la verga. Se lo cobran al país en petróleo, en concesiones. Y le sale. Por eso la guerra es un negocio. Por eso la guerra no se acaba, aunque haya muchos muertos. Sino hay que prohibirla. Sí. Y otra de las cosas que también escribe en esta cosa del Twitter, digo, van a ver ustedes cómo la. Digo. No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Hay guerra en Libia, se hace más tenue la guerra en México. ¿No verá? ¿Será? De pues... alguna manera, como dicen las dependientes de Jalapa, de alguna manera, bueno, vamos a llevarnos un poco de gente de aquí, de la frontera. Bueno, los aviones no tripulados, para que ya no haya sindicato de pilotos de aviones no tripulados. Ya vamos a atenuar la presión a México, puesto que ahorita tenemos una emergencia en otra parte, hay que mandar todo el personal para allá. Ay, pues qué bueno, ¿no? Que nos den un respirito, a ver si hay menos muertos. No podemos decir qué bueno, porque allá le están dando una paga. Eso sí, eso es lo malo. A los de Libia. Sí. No. Bombardean a Libia, fíjate. Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Sí, pero te aseguro que va a haber menos muertos que los que aquí llevamos. Evidentemente, son otras maneras. Qué barbaridad. Pero no deja de ser guerra. Sí. Xenofóbico generado por una patología general. A ver si puedo echar un poquito. Jorge, una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, números telefónicos 55 18 77 60 y la da sin costo 01 800 581 8248. Hoy no te veo en Radio AMLO, pero supongo, Jorge, que es por esta transmisión especial que se va a hacer, ¿verdad?, acerca del proyecto alternativo que va a presentar Andrés Manuel López Obrador. Avisaron que hoy no teníamos transmisión en Radio AMLO. Sí. Y que es, ¿dónde es? En el auditorio, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Ah, pues vamos a verlo a las 11 con mucho interés. Fíjate que buscando en mi ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Pues Filmoteca, Discoteca, Hemeroteca. No, Hemeroteca es de periódicos. Graboteca, Filmoteca puede ser, Cintoteca. Bueno, pues donde tengo como 1400, yo digo que como 1500, pero como uno tiende a ser exagerado, sí habrá como 1400 o 1300, dijo más, dice aquí mi colaborador. Bueno, pues entonces ahí. Y tenemos tres, y una en México, grabadoras U-Matic 3 cuartos, 1970. ¿Qué sucede? Métele duro. Métele a ver si podemos oír este pedacito de Laguna Verde. Vamos a pasar. Entonces, esas tres grabadoras reproductoras ya no funcionan. Y queremos recuperar esto. Mirando esto, en 1985, don Juan Eibenchut y un joven llamado Femat, de apellido Femat, me acuerdo muy bien de él, me dijeron, haznos unos programas para ver cómo es Laguna, cómo es una planta de generación de energía que produce electricidad atómica, sí, de uranio, no sé qué. Y fui a muchos lugares en el mundo. Y luego vine a Laguna Verde. Y aquí estamos en Laguna Verde. Está Fernando González de la Garza, un representante de ICA, porque ICA construyó Laguna Verde. Sever, un cuate que ojalá y viva, supongo que sí, porque era quizá un poquitito mayor que yo, pero nos hicimos muy buenos cuates, y yo me acuerdo que lo llevaba yo a los desayunos, y fue el que me llevó un cachito de uranio una vez, que le hacíamos así con la mano, pues cómo íbamos a estar agarrando uranio, y entonces ya nos explicaba que solamente con el agua pesada, no me acuerdo qué. Hay un cachito de la entrevista muy mal filmada, pero de buena calidad. A ver si acaso podemos escuchar lo de un cuate que explica muy bien lo de Laguna Verde y lo que había en aquella época. Adelante, si es que se oye. A ver si podemos escuchar. Si oyen ustedes algunos problemas de audio, es lo natural. sucede en todas las familias televisivas, pero en las otras familias se oye. Entonces, ¿qué hay que hacer con otro reproductor? Bueno, vamos a ver si acaso podemos con otro reproductor, mi querida Betty. Hoy sí. Te les avisamos, ¿eh? Oye, por cierto, que fíjate, no es por, te digo, presumir, pero después de que nosotros empezamos a hablar de Laguna Verde y Laguna Verde, pues ya después todos los medios empezaron a hablar de las condiciones de seguridad. El rector de la UNAM, que ya ves que siempre le gusta aparecer, ya habló que es necesario, pues, plantear si es necesario tener un reactor nuclear en México por las condiciones de seguridad. Y ya todo el mundo también está hablando de las condiciones de protección civil en la Ciudad de México ante un posible sismo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se esté planteando estas cosas. Lo malo es que se queden asuntos políticos, Jorge, y no se soluciona absolutamente nada. Pero también, por ejemplo, el otro día Pepe Cárdenas y el gordo Larraqui estuvieron hablando para hablar en contra de Andrés Manuel López Obrador, ahí como muy de pasadita, hablaban de la época en que hacíamos programas y éramos censurados. Y los desgraciados nunca dicen mi nombre. Uy. Por vanidad me cae mal, porque yo, como hijos de la fregada, si estábamos ahí todos y de una manera tan inchurrienta, pues si que fuéramos vedetillas de la televisión para que ahí yo no, porque se maquillaba así. Digo, eso es un pleito de viejas. Pero ahí estábamos. Pepe trabajó en el programa de los desayunos del 13, no me acuerdo qué, cuando llegó ahí, que lo llevaron de la dirección para integrarlo a los programas. Ajá. Me acuerdo que le dije, mira, no más de broma, le digo, aquí están las llamadas que tenemos a las 10. Entra y escuchó, porque me dijo, director, dale oportunidad y que esté, creo, media hora, Pepe. Digo, mira las llamadas que están entrando ahorita. A las 10:30 tiene que estar igual. Se puso pálido. Creo que fue una vez y ya no volvió. Ajá. Y ya, sí, bueno, todos nos conocemos. Y era la época que hablaban ellos de la censura. Pero en esa época, ¿cómo te voy a decir? El más censurado fue Servieta, que le quitaron más veces el programa. Pero todos ellos pasan de puntitas, los hijos, y no dicen nada. Entonces sí. No es muy confiable. Claro, cuando oyen algo que puede ser de interés, ahí está Ciber, me parece que se llama Ciber, ¿no? ¿Quién? ¿No se oye? Ahorita estamos tratando de que se oiga. Ajá. Bueno, pues cuando se trata de decir algo de alguien, no lo dice. Ya no hay ningún problema, pero no es ético, no se defiende. No, bueno, y que tratan de minimizar y trivializar las cosas como el fútbol, como todo, ¿no? Porque escuché a Ciro Gómez Leiva el viernes decir, no, por favor, ¿cómo vamos a poder a ponernos a investigar a Laguna Verde? Es como si después del desastre de las Torres Gemelas allá en Nueva York, del ataque terrorista, aquí hubiéramos venido a revisar las condiciones de seguridad del World Trade Center. O sea, ¿te fijas qué mentalidad? ¿Por qué no? Pues sí, ¿por qué no? Pero ellos lo están minimizando y trivializando. Claro que lo minimizan porque sirve al patrón. Por eso hay que desconfiar totalmente de lo que te dice uno. Pues el patrón, pues, yo lo oí, yo lo sé hacer. Cuando, por ejemplo, dice, tembló en Acapulco, no vayas a estar agrandando lo del temblor. Oye, hermano, un temblor del 5... y se movió todo y se la fregaron y se agrietaron algunas casas. Hay que decirlo, no interesa. Oye, ¿pero sirve por qué no? Porque los hoteles de los dueños de la televisión, la gente no va y perjudica los hoteles. El Rito, no me acuerdo qué madre se llamaba el hotel, los hoteles de la televisión. Y no, minimiza el temor. ¡Ay! Movimiento telúrico. Sí, pero la gente se espanta. Igualmente ahora habrían dicho, ¡ah, creo que tembló! ¡Cuál tsunami! ¡Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu! ¡Cuál tsunami! ¡Glu, glu! Quiere decir que pero se está negando el tsunami. Sí, sí. ¿Cuál temblor? Si no hubo temblor. Dicen que tembló. Los hoteles están llenos, el turismo está yendo. Ya lo dijo la señora, esta guapa de turismo, que no sé cómo caramba se llama. Ajá, Gloria Guevara. Está aumentando el turismo, a ver. igual, el que se hizo un crimen total, es decir, va a pegar en la sierra o en el cerro de la silla el ciclón. Se prevén, ¿cómo se llama eso? Precipitaciones de agua terribles en Nuevo León. Va a pasar el agua por el río, pero como nunca llueve, el río está poblado de gente miserable. No lo digas. Pero es que va a venir una corriente de agua. No lo diga nadie. Y no lo dijimos. El agua, el ciclón llegó. De los cerros cayó todo el agua del mundo. Y la gente de Monterrey se ahogó. Por eso cuando un locutor le dice a usted, no hombre, va, ¿qué te pasa hombre? No pasa nada. A ver, pues, a ver si ya está. Un cuate de ahí cuyo nombre no me acuerdo. Sí. Son como ocho. Por acá el ingeniero Víctor Ragasol. Ragasol, de licenciamiento. Jorge. Ingeniero, la vez pasada filmamos un lugar donde está el material nuclear. Ahí hay unos soldados para controlarlo, pero a cualquier persona común y corriente le da cierto temor o tiene cierta aprensión por llegar cerca de ese lugar. Nos explicaron que no había problema. Y en fin, queremos creerlo. Pero usted es el jefe de licenciamientos y de todas esas relaciones que no entendemos muy bien cómo están y ante quién tienen que tener licencia para operar. ¿Quién les da la licencia? ¿La Secretaría de Comercio? ¿La Secretaría? No sé, es un poco complejo, pero explíqueselo usted a nuestro público, por favor, ingeniero Víctor Ragasol. Bien, desde el origen, cuando se decidió iniciar este proyecto y entrar México en la energía nuclear, se basó una filosofía básica que era simplemente el seguir las mismas normas y estándares de este tipo de plantas en el país de origen del reactor. Nuestros reactores aquí en Laguna Verde son de origen americano, por lo tanto se siguen en principio las normas y estándares americanos. ¿Podrían haber sido de otra parte? Podrían haber sido canadienses, podrían haber sido franceses, y si fuese ese el caso, pues tendríamos que seguir las normas de ese país. En principio es que los reactores de Laguna Verde pudieran ser licenciables en el país de origen, para no estar nunca por abajo de las normas de seguridad nuclear fijadas en esos países. México, sin embargo, debía tener un organismo regulador. El organismo regulador actualmente es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, quien tiene la competencia y la autoridad para otorgarnos o rechazarnos el derecho a operar nuestros reactores. Lógicamente, esta institución no pertenece a la Comisión Federal. Lógicamente, es una dependencia independiente de Comisión Federal de Electricidad, aunque depende también de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, es independiente en tanto a sus decisiones para poder hacer una evaluación completa de nuestro proyecto. Entonces, existe una profusión enorme de este tipo de normas y estándares. Entre ellos están los de seguridad física, en el cual hay que proteger todo lo que son materiales, como lo es el combustible que va a introducirse dentro de los reactores y que actualmente está almacenado en este sitio. Estas normas obligan a tener un cierto grado de protección. No es tanto proteger a la población de lo que el combustible puede hacer. El combustible es totalmente inocuo en el estado en el que se encuentra ahora. Es combustible llamado fresco, que no ha sido introducido al reactor, no es radioactivo. Lo que pasa es que representa una enorme inversión económica que es necesario proteger. ¿Se lo pueden robar? Bueno, como está ahora en Laguna Verde, es prácticamente imposible que se lo roben, pero puede existir, hay la posibilidad de algún atentado simplemente causar un daño de tipo económico o bien propagandístico, ¿no? Pero no representa ningún riesgo. La función de usted, ingeniero Ragasol, es el hecho de arreglar ante los organismos internacionales o ante Estados Unidos, que es el que vendió el reactor, que todo funcione bien para echarlo a andar? Quiero aclarar esto, no es ante Estados Unidos. Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna injerencia directa sobre lo que nosotros hagamos aquí. ¿E indirecta? Indirecta podría llegarlo a tener a través del Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena. O sea, es una relación tripartita, digamos, ¿no? Pero las relaciones que nosotros guardamos en tanto a obtener permisos y licencias es exclusivamente con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que depende de la ONU. Está en Viena, dice. Está en Viena, sí. Así es. ¿Qué grado de peligrosidad le ve usted desde su particular ángulo a una planta de esta naturaleza? Ya ve que el público tiene muchas prevenciones. No mayor peligrosidad que cualquier instalación industrial, por ejemplo, química. Todo es potencialmente peligroso y todo es tan seguro como se puede hacer. Y la industria aeronáutica, la industria química, pues conllevan también una serie de peligros que es necesario poder manejar para lograr un cierto avance y progreso. Ese es ingeniero Víctor Ragasol, es jefe de licenciamiento. Bueno, pues ya vieron un cachito. Mi querida Betty, ¿me escuchas? Te escucho bien, Jorge. Ah, bueno. Oye. Yo creo que por el momento resulta interesante, y lo digo así con un poco de jiribilla y mala idea. Fíjate, yo a mí me da, como te voy a decir, rechazo ver mis programas. Mm. Digo, me acuerdo de cosas que me angustian, en serio, sí. Me angustian. Como que alguien de ahí no quería, me peleé con fulano, el técnico no funcionó, las cámaras estuvieron mal llevadas, la imagen, yo estaba, se me veía un cacho de panza. En fin, lo que tú gustes y mandes, no me gustaron los programas. Pero en esta ocasión me lo eché todo por lo oportuno que puede resultar. Hasta los técnicos estaban clavados viendo el reactor, Laguna Verde, el mar ahí muy cerquita de Palmasol, aquí a 100 kilómetros. Sí. Y el hecho de que estaba yo preguntando con mala leche también, porque para ellos es terrible decir, oye, no depende de Estados Unidos, cosa, y en este tiempo... ninguno de ellos me dijo después. Te iba a decir, yo te vi muy naturalito, pero yo creo que sí, en esos años ha de haber sido muy, ¿cómo sí. voy a dudar que Estados Unidos meta claro. su mano? Y hasta lo dijo Ragazón, dice, no quiero decir, no ante Estados Unidos, ante la General Electric, México no tiene que hacer nada constante. Desde aquel entonces tenían su injerencia que nunca han dejado de tener. Bueno, sí. pues dicho esto, y yo decía, bueno, pues ¿dónde paso? Y ahí lo tengo, y la proposición está abierta para que alguien alguna persona se interese y podamos poner todo este material. Pues yo ya tengo ahí, no sé, como unas 50 nostalgias que ya están copiadas a DVD, que se puede hacer un disco ahí, o un DVD, y programas de esta naturaleza. Voy a buscar a propósito las entrevistas que hice con Allende, que son muy muy apreciables, quizá, y todo eso. Pero ya digo, si alguien dice, alguno de los cableros, sí. aunque esos tienen su cordón umbilical muy comprometido, pero yo fui a ver a los de Efecto TV, me mandaron por un tubo, quizá el canal 22, quizá el 11, no creo, pero en fin. Algún canal que no tenga que ver con el duopolio. Uy, no, pues está canijo. Pues que se interesara ahí. Sí. Y que en alguna forma pudiésemos. El señor Slim no tiene nada que ver con el duopolio. Ya le dije, ¿no? Oye, Carlos. Sí. No, yo le dije, oye, Carlos, pero conocí a un familiar de él. Sí. Que tiene que ver con proyectos de televisión, pero tampoco voy a llegar a decir, oye, aquí estoy, dame trabajo, o vamos a hacer esto. Creo que sea un material que merece que se vea. Mis apreciaciones no son de carácter urgente. Ya me reiteraron que me quede en Veracruz, cosa que me da mucho gusto. Ahora falta que haya la respuesta adecuada. Llevando ambos factores, del público y del público. Bueno, adelante, mi querida Betty. Oye, pues te dijo que no había mayor peligrosidad, ¿no? No sé si te lo dijo de verdad. Yo supongo que sí, que debemos de creer en un especialista como él. Es decir, mira, no soy un experto, evidentemente, pero la peligrosidad... Mira, yo me acuerdo que cuando fui, una de las plantas nucleares, ya andaba yo todo, y se habían guardado, fue en Argentina, no sé si llama Angla do Reis o algo así, que está cerca de Brasil, por eso se llama así, y ya andamos recorriendo todo. Le digo, bueno, ahora vamos a ver a el reactor de donde se pueda y todo eso. Dice, ah, no, nuestra planta está parada. ¿Y cuánto tiempo tiene? Y ya vamos para 2 años, o no sé qué, como me dijo. Lo que pasa es que se les había tronado. Ahorita estoy leyendo que la de Laguna Verde está publicado en la prensa, no estoy haciendo nada. Uh-huh. Tuvo un problema hace 4 años o así, 2006, pero no lo han ocultado. Yo creo que es una mala política, porque ahorita, por ejemplo, yo leo eso de que hace 2 años, 4 años, tuvo un problema. Hay cierta proclividad del pueblo a pensar lo peor. Digo, coño, ¿de qué tamaño fue? ¿Fue un policía que se emborrachó y me contestó el teléfono feo? ¿O fue uno de los tubos que se quemó? Ya es más complicado. Pero así lo juzgan ellos para comunicarlo con el público. No alarmar es la consigna. Sí. Pero muchas veces, por no alarmar, acontecen las cosas así. Yo tengo, sí, 2 o 3 personas de las que conocí generaban mucho conocimiento y conciencia. Evenshul, Fernando de la Garza, Evers, me acuerdo de que hablaban con la convicción y conocimiento, pero te digo también lo que otro hombre de una gran inteligencia, Horacio Flores de la Peña, con el tiempo, viendo que él había firmado, yo con mala leche digo, pero tú, porque éramos 4, digo, tú firmaste el acuerdo para que se construyera Laguna Verde, era un colaborador de Echeverría, tú firmaste el acuerdo, ¿cómo me vienes ahora a decir que mejor que se quede como monumento para que lo visiten los niños de la escuela, carajo? Dice, yo lo firmé, pero si ahorita estuviera en mi mano algo así, yo volviese a rechazar esa determinación, ese decreto. Y lo dijo. Y ahora voy a ver dónde encuentro esta grabación, porque esta yo debo tenerla, porque al no pasar en la televisión, yo me debo haber quedado con el original. Uh-huh. En fin, bueno, pues ya seguimos algo y ya saben ustedes que... Muy bien. Si alguien me puede decir algo, si no, ya aunque sea en un canal de internet. Uh-huh. Pero yo quiero en uno de esos que se ve así grandote, en sentido panorámico. Has visto que hay uno que se ve, pero de preciosísimo, ¿no? Sí. Bueno, no precioso por mí, pero los programas y... Todo lo que firmé en París debe ser muy agradable. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos enseguida. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Algunas llamadas del auditorio. Jorge, Carlos Estudes, del Estado de México, saludos y felicitaciones. Dice, qué gusto es escuchar el programa número 1 de ABC Radio, el de ustedes. Mi familia y su servidor somos López Obradoristas. Fuera los chuchos de una vez por todas. Muchas gracias, señor. Que por cierto, ahorita está, ¿verdad?, la convención o el consejo del PRD. La convención, vas a ver cómo... Ajá. Va a plantear un proyecto de país y nosotros somos muy paralelos a ese proyecto. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Por razones lógicas. Razones lógicas no, porque yo le he dicho a él mismo, digo, yo era periodista antes de que tú nacieras. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene Andrés Manuel? 52, ¿no? Algo así, sí. 50 y tantos. Yo era periodista desde que cuando él nacía, yo ya era periodista. Adelante. Digo, pero aparte de esta presentación de Andrés Manuel, aparte este fin de semana los perredistas están viendo quién se come el pastel más rápido, ¿verdad? Perdón, decimos perredista por no decir otra cosa. Sí. Pero el perredismo es un partido político, y perdón por la ofensa, señores del PRD. Sí. Catalogar a una institución de carácter cívico, político y democrático, catalogarla y a igualarla a un partido político mexicano, uh-huh, debe considerarse como una ofensa. Sí. Obviamente, entre las características de un partido político mexicano no está la honorabilidad. Y entre sus características primordiales está la corrupción. Y un partido político corrupto es el camino más cercano a la dictadura. Apúntale. Uh-huh. Uh-huh. Un partido político corrupto es el camino más directo a la dictadura. Ya está. Nos habla, también nos escribe el señor González de Hidalgo. Dice: buenos días, Betty y don Jorge, los escuchamos en el estado de Hidalgo. Gracias por ser la voz de los que pensamos diferente y nos damos cuenta de la verdadera situación en la que se encuentra el país. Saludos. Van 5 mensajes que no son leídos nuestros. Espero que esta vez sí sea leído. Que Dios los bendiga. Bien. Pues bueno, ahí está ya, señor González. También Silvia Fernández dice: ¿puede repetir, señor Saldaña, qué es lo que necesita para pasar el material que tiene a DVD? ¿Qué tipo de...? Es una grabadora U-matic. Ajá. De la época de 1900, Sony, de la marca Sony, cuya dimensión de la cinta es de 3/4 pulgada. Esa es la mayoría de cintas que tengo. U-matic Sony, 3/4 pulgada. Están en el internet, ahí usted le pica U-matic Sony. Sí. Y ahí está, pues ahí en Estados Unidos, obviamente está algo descontinuado, ¿no? Y nada más. Adelante. Dice Mauricio Villanueva, don Jorge, Betty, se dice coloquialmente a río revuelto ganancia de pescadores, refiriéndome a lo que sucede en Libia. Gaddafi en los 70 liberó a su pueblo de una dictadura asfixiante. Compartió el progreso con los que lo apoyaron. Ahora me pregunto, ¿será correcto entrometerse para sacar provecho? Esto mismo sucede ideológicamente en nuestro país. Pregunto. Lo que sucede también es que cuando los líderes se vuelven salvadores, los salvadores se vuelven héroes, los héroes se vuelven poderosos y los poderosos se vuelven dictadores. No es el único caso. Ya está. Digo, no se puede uno quedar impunemente 30 años en el poder dirigiendo a un pueblo. Es rechazar la posibilidad de que tienen otros conciudadanos de manifestar su vocación cívica en el sentido de civitas, civitatis, de ciudadano. Esa es la idea. Adelante. Pregunta a Mauricio Villanueva: ¿será preferible tolerar expresiones culturales como el culto a la Virgen o el simbolismo de las corridas de toros, o permitir el ingreso de cultos protestantes y apoyos con Greenpeace para aniquilar las corridas? Nuestra identidad, ¿por qué no la defenderemos? Tengo una noticia muy buena al respecto, pero ya vamos a terminar y si no me van a cortar y me va a dar mucho para que... mañana me acuerdas de hablar acerca de las corridas de toros. Uh-huh. Yo renuncié a un hipotético homenaje aquí en Mandería y estuve hablando con algunos de mis amigos que organizan las corridas, y hay algo excepcionalmente positivo en el futuro de esta fiesta. Y te voy a decir el protipoema porque si no me cortan, y es relativo justamente a lo que está sucediendo en el mundo actualmente. ¿Lo digo? Sí, claro que sí. Adelante, Jorge. Cada mañana me levanto en guerra y pasa el mundo frente a mí peleando. No veo la luna fúlgida alumbrando el rostro destrozado de esta tierra. El niño sabe entrar a la batalla y juega armado desde su trinchera, el patio de su casa, balacera, es un héroe, un pirata o un canalla. La guerra llega, las naciones callan, los hombres serios, Las instituciones lanzan bombas mortíferas que estallan. El Consejo discute faramallas para que exista paz entre naciones. Su único lenguaje es la metralla. Uh-huh. Es un soneto. Adelante, mi querida Betty. De veras que los consejos nada más discuten faramallas, pues, Jorge, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Pero pues el negocio es el negocio. Y mira, aquí yo hice una también recibí lo del doctor Lara, que mañana lo voy a leer. Gaddafi dice, voy a matar, pero es para defender a mi pueblo. Obama dice, voy a atacar para defender al pueblo. Ban Ki-moon da la orden. Francia envía aviones para matar. Sarkozy ataca. Y mientras llega el próximo dictador. Dime si es pesimismo. Pues es que así ha sido, ¿no? Así ha sido sistemáticamente. ¿Aquí quién vendrá después? Ah, qué barbaridad. No evolucionamos, no escarmentamos. Adelante, Betty. Rogelio Huerta dice, en la semana no pude comunicarme para opinar sobre Luján. Yo creo que lo que le faltó es haber visto a Luján sopa de letras, ¿no cree, señor Saldaña? No, pues sería mucha vanidad que hubiese cambiado por haber visto mi programa. Pero la realidad es que sus declaraciones fueron desafortunadas desde todo punto de vista. Adelante, Betty. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Nos encontramos Betty, aquí mañana. Que tengan un feliz domingo. Nos vemos y nos escuchamos por aquí mañana. Y muchas gracias. Esas tierras del rincón las sembré con un hueypando. El Banco Internacional su dinero está cobrando. No le podemos pagar. Siguen los bueyes arando. ¿Cómo me quieres cobrar? Yo no te pedí el dinero. ¿A quién le fuiste a prestar? A una bola de rateros. A mí no me estés fregando. El dinero se perdió. A mí nada me tocó. Más que mi maíz podrido se me reventó el barzón. Y el pueblo siempre jodido. Se me reventó el barzón. Y sigue la yunta andando. Se me reventó el barzón. Y sigue la yunta andando. Ahora viene a resultar el país ya se cuarteó. El dinero se acabó y pa' comer nos quedó. Ahora aquí nos traen la cuenta, aquí debe 100 millones. El dinero se invirtió, pero los precios bajaron. Ahora viene a resultar que a Chuchita la bolsearon. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Aquí hay otros 100 millones y un yate pa' no sé qué. El costo de 2 aviones, el viaje de Don José, el canal de Margarita, la casa de la alegría, el piano de la señora y su abrigo piel de foca. La gente dice que foca. El gasto de la campaña para un gobierno de altura, todo lo cual se gastó para los pinches guaruras. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Ahora debes intereses y debes el capital. Ahora tienes que pagar. Como becerros, el dinero se gastó en la colina del perro, adornada de magueyes, donde viven descansando, dándose vida de reyes. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Me decía mi prenda más. nevada, ya nos cargó la fregada, no tenemos que comer. Vamos como la comadre contra el maíz que te tocó. No me ha tocado ni madre, suben las contribuciones, sube la electricidad, ya subieron los camiones, ya todo es necesidad. Me acuerdo cuando decían que viva la austeridad, era el tiempo de riqueza nacional, la tierra para sembrar. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Hay que vender un pedazo, no más eso va a faltar. Que ahora tenga que ayudar a pagar el calderón de la familia Durazo. Se me reventó el barzón.